para tomar. Nos recatamos y nos vamos a bailar. No me importa lo que digan de mi gente, si son borrachos, negros o de repente. Pido algo piola, algo para tomar. Nos recatamos y nos vamos a bailar. Y con las pibas, pala y pala, vamos a andar. Dale, loco, vende una más.